dime dónde va la fe. Que se desploma cuando no te ve. Dime dónde va el amor. Si te vas, si te pierdo, dímelo. ¿A dónde irá a parar el desconsuelo si te empieza a echar de menos? Dime dónde voy a ir yo sin ti. Que quiero saber dónde voy a caer, dónde estás que no encuentro las alas, el viento. Dime, dime, que quiero. Dime dónde va la fe. Cuando no queda nada que creer. Dime dónde va el amor. Dime, dime, dime. Cuando hay sentimientos que sin ti se mueren dentro, sin ganas de luchar. Nace un credo y siempre queda cerca un cielo. Pero dime si hay un credo para mí, si estoy.